están en temblores de amor. Castigado, ten piedad que son feminas y te ruegan el cariño. Castigado, ten el corazón de niño para ella. Y me contestó risueño que se muere. Porque el fuerte te aconseja. Yo te juro por mi vieja que ella diamante está loca. Y el alegre me responde con sarcástica ironía, que lleve la risa mía como recuerdo de un hombre. Castígala.